CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 566ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo, el señor Lagartica. ¡Ja! ¡Hola, amigos engañados! Engañados como pocos, algunos creyéndose y algunos disimulando que el engaño persiste en la mentira macromagna de esta tierra llamada... ¿Tierra? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Es la tierra eso, no? ¿Que se ve ahí? Bueno, sí, creo que sí, no sé por qué. También pueden que nos estén engañando con eso. Tenemos aquí a la tripulación más selecta que ha sido lanzada al espacio luego de un un examen minucioso que se ha realizado entre todos los habitantes terrícolas, y los únicos que estaban en el momento preciso, en el instante. Eso es lo importante. Eso es lo importante. No es porque estemos más capacitados que nadie, sino simplemente porque ahí estábamos y aquí estamos orbitando. Para todos ustedes, queridos amigos, les presentamos el mal humor en persona. Una persona que está cabizbaja y meditabunda. Está abyecta, está... Upset. Sí, es como una impresora. Sí, y en cualquier momento hace upset y sale lanzada así directamente. ¡Ja! Señoras y señores, con ustedes comandando esta nave, el Capitán Vinilo. ¡Grande Capitán! Está bien. No le levantan el ánimo, ni siquiera los aplausos de los marineros escoceses, luego del 2-1 con que ha afrontado la derrota al Real de Madrid frente al Barcelona. Pero ¿qué va a hacer? Ahí quedarán las cosas, Capitán Vinilo. Yo lo único que le pido es que no llore. Es lo único que le pido. Queda mal. Que lo aguante, que su nudo en la garganta permanezca ahí ya. Señoras y señores, produciendo este prestigioso programa de Radio La Muda. ¡Ja! A ti no se te nota que sea lunes. A ti no se te nota nada, Muda, ¿eh? Se notan muchas cosas, pero digo que sea lunes, así como decir, veo unas ojeras por ahí, veo unas cosas, veo a alguien que sí se le nota que es lunes, y estoy hablando del técnico a cargo de toda esta cuestión. Estoy hablando del Mico, sí. ¿Qué pasa, Mico? ¿Qué pasa? ¿Hay quejas? ¿Eh? Simplemente... Está bien, Nico, sigue con lo tuyo. Está bien, perfecto, y así estamos. El mundo sigue con lo suyo, el mundo en movimiento. Partiste, llegaste, miraste y te fuiste. Sirenas en la calle, edificios de aluminio y cristal, gasolina quemándose, bocinas, gente que habla. Ruidos, golpes dentro de tu cabeza, solo tú y el reloj avanzando hacia el abismo. Día, tarde, noche y vuelta a dar la vuelta, buscando encontrarte en alguna esquina, haciendo aquello que no creías que serías capaz de hacer. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola. Debemos cumplir antes que todo con algunas convenciones, ¿no? Póngale. Como dar bienvenidas cuando uno ve que alguien llega. Así que le damos la bienvenida a la gente. No, señor, usted no es nada bienvenido. Disculpe. Por favor, no forma de entrar a una nave espacial. Yo sabía que iba a querer venir a escuchar, pero retírese, por favor. Retírese, le agradezco. Porque va a poner de mal humor también al señor Lagartija, y lo único que falta. Ya somos demasiados aquí. Pero sí le damos la bienvenida a la gente de FM Esencia. Sí, ahí en Chaco, en la provincia de Chaco, en la República Argentina. Le mandamos un saludo muy especial a Mauro y a toda la gente que está trabajando ahí en FM Esencia. Y hoy comienza las trisfanzanga. Verbo que quiere decir que comienzan las retransmisiones. Póngale. Para aquel que está como un poco diciendo, es lunes. De qué estamos hablando, ¿no? También le vamos a mandar un saludo de feliz cumpleaños a Gail Bruch ahí en San Nicolás, Argentina, que está cumpliendo nuestro coreuta, amigo. Y bueno, y como el tiempo es dinero, el tiempo es tirano, y el tiempo, ¿qué más podemos decir? Unas frases hechas acerca del tiempo. El tiempo es semillita de polen. El tiempo es semillita de polen. Le vamos a cantar feliz cumpleaños de esta manera. 1, 2, 3, va. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla de Bruch. Que los cumplas feliz. Ahí está, güey, tu último cumpleaños. Sopla la vela, haz lo que puedas. Y te mandamos un abrazo grande. Y los mejores desde Gustavo Grana. Es de Caracas, Venezuela. Hola, Gustavo. Y desde la capital de Venezuela, él nos dice: un día antes de que el mundo se desintegre, me lanzo de un edificio altísimo para no darle el gusto al mundo de que me mate. Claro. Y igual bueno, que puedes estar a caer bien, ¿eh? Claro, es una forma de decir: mundo, no eres dueño de mí. Y ahí está, yo tomo mis decisiones por mí mismo. Pero bueno, estaría escalando igual, porque esta actitud de suicidio previa a que el mundo se desintegre es por culpa del mundo. Es por culpa del mundo. Sin duda. ¿Se acuerda de Alex Zafio? Sí. Y aquí ha vuelto. ¡Carajo! Señoras y señores. ¿Cuánto tiempo? Hace mucho tiempo. Hacía tiempo que no lo veíamos a Alex Zafio. ¿Tres años? Sí, más o menos. Yo diría 5 o 6 años. 5, póngale. Desde antes de comenzar este programa ya no había aparecido. Y Alex Zafio desde la ciudad de Coyoacán, allí en México, dice: ¿me extrañaron? Sí. Sí, vato, sí. Dice: harto desgraciado, aunque no les escribo, les escucho. Y me parece una reverenda, pero sé que para. Bla, bla, bla. Él no pone las palabras así ofensivas, sino un montón de simbolitos, como en el cómic se dibuja una buena puteada, ¿no? Ah. Bueno, nos ha mentado la madre aquí, dice que ella mandó mi fotito desde la página 4, dice: yo debo estar en la número 1 de la página 1, dice. Bueno, al menos déjenme soñar. Saludos a todos desde el tristemente piso 18, dice Alex Zafio, allí en Coyoacán. Nos alegra mucho que ¿cómo sea está allá el piso 18? Está bien chingón, ¿no? Piso 18. Hola, tijuanos, aprovecho esto oportunidad para enviarles una foto mía. En ella me encuentro con una amiga, Dani. Saludos desde 1, 2, 3, 4, 5 saltos. En la foto se va a encontrar Río Negro, Diego el Simio. No se ve ni la foto ni él. ¿Son esas fotos de que aparece uno y después aparece otro? Claro, que la va moviendo así y se va encontrando. Y se va apareciendo. Bueno. Desde atrás de él aparece Dani, la amiga. No, pero no ha llegado ninguna foto. Ha llegado la ataque. ¡Ah, qué mierda! Ni la foto de él, ni la de Dani, ni la de 5 saltos, ni un carajo. Tengo por aquí una invitación muy seria que nos ha hecho el coronel Chingón. Nos ha hecho una pista de aterrizaje, todo, para que vayamos allá, podamos descender. Nos invitó a ver el clásico Real Madrid-Barcelona. Tengo aquí el mensaje, pero lo voy a leer completo. Hola, amigos, acá el coronel de nuevo. Capitán Mililo, Mico, Pilata, señora Lartija, en muda, dice. Mi amiga Flo me regaló un pase de 6 personas para el palco presidencial en el próximo partido del Real Madrid-Barcelona. Mire, y capitán. Parece que el palco presidencial, como que todavía Zapatero, como que ya Aznar, como que póngale, cosa... Claro. Está como vacío. Claro, queda como un vacío. Todavía ahí, no. que se, ¿no? Y ahí estaban los seis posibilidades de ir. Dice, es Mudita. Es el problema de cuando quedan provincias vacías. Claro. Mudita, después del partido, aceptaría una invitación a cenar con velas a un boliche que se llama Arzag, agustado al menú de la boda del príncipe. Degustando el menú de la boda del príncipe. Oh. El príncipe no se ha casado todavía. ¿Qué mierda de menú es ese? Uno que algún momento bueno, pero llegará. Van probando. Ah, van probando y luego le dicen: príncipe, puedes comer esto que está muy bien. ¡Guau! Wow, dice. Le invitaría al resto de la tripulación a esto, dice precisamente. Pero sé que ustedes preferís manchar en no sé qué del pato Donald. Dice: no te equivocas. ¿Cómo te equivocas, eh? Pero bueno, si quieres ir con la muda es tu problema, eh. Esa es la más cara de todo, digo. Quien invita a comer a alguien de la tripulación de la nave, sepa que la muda es la más cara de todo el contigo. Gente aquí que puede llegar ahí. Bueno, de Mudita, está bien. Además, si va con toda la troupe, me perdería el chanchito a la castellana. Dice: pirata, vos necesitas unos espejuelos de prescripción. Mi último mail lo leíste a menos de la mitad. Pero tú, ¿qué te crees, coronel Chingón? Que voy a estar leyendo. Bueno, está bien, vamos. Esto es una ruleta. No hagamos comentarios. Ya que no quieren comentarios y que leamos todos los mensajes completos. Chico. Señor Lagartija, esta me pregunta: pana. Si el niño elefante es pura energía, ¿qué relación tiene con Edesa, Exxon, Shell, Westinghouse, Atenagen Electric, Enron, Nuclear Power Commission, China Nuclear Research, Sinaí, West Bank, Weapon Development, Labs? Todas esas son empresas que están robándole al dinero al pueblo. Gracias, compañero. Y el niño elefante es y el niño elefante es energía popular. Claro, es energía popular. Es energía, bueno, que entra y que va, sí. Que viene y que va. que llega y que baila. Que llega y se va con el coronel Chingón, que estuvo construyendo una linda pista de aterrizaje porque lo llamo el fin de semana. Perfecto. No hemos aparecido por España. Note, dice, all the sides 18 in order, Mr. Cap, Mr. Pirata, can read it with the practice. ¿Ese es el capitán que escribe en inglés? No, me escribe, sí, que el coronel Chingón escribiendo en inglés, la verdad, decadente, lo suyo, por favor. Y aquí lo que está diciendo es que lo ha escrito en letra 18 para orden mía, dice, ya que para que lo pueda leer sin la prescripción de unos lentes, dice. No, a veces cuando no leo un mensaje completo, digo, es porque me parece que ya está, en algún momento hace así, o ya estamos nosotros, como en este momento que realmente ya estamos. Pero bueno, aquí dice alguien, hola, me encanta el programa, jajaja, pero me quedé con Encaso 504, dice, estuvo re bueno, en caso de que el mundo se integre, chao. Y hay gente que se queda en un lugar. Ah, en uno, ¿no? Dice, selecciona el número. Usted va caminando, póngale por la calle. Sí. Ve una estatua que le gusta. Ah, una estatua, por ejemplo. Sí. Ah, sí. Y se queda, se puede quedar un día, dos días, tres días. Por ejemplo, ahí en Monterrey. Hasta que no le guste más, póngale. Ahí donde está la fuente del Neptuno, me quedaría tres, cuatro días. Hasta que viene el frío así, medio como que me da. Bueno, Félix de Carolina Puerto Rico dice, lo más ridículo que vi, bueno, fue una nave que pasó por encima de mi casa y llevaba el rótulo de en caso de que el mundo se desintegre. Es broma. Un saludo a todos los países demócratas, dice, que viva la anarquía y el rock, dice Félix desde Carolina, Puerto Rico. El corazón roto de Jack es del DF mexicano, dice, que tranza, hijos de la María Tijuana, pero estamos en otro momento con él, porque ahora veo al interno 761 que tiene problemitas desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Dice, supongo que debieron sentirse libres al no recibir mis constantes correos a lo largo de, por un largo rato, pero fue porque mi PC estuvo jodida por 3 semanas, dice. Ah, chinga. Ah, ya que, bueno, se ha recuperado el interno 761. Palomita Forti lo consuela al Austral, que estaba por allí dando vuelta al Austral y decía, ay, yo le comenté a un pana ahí que trabaja conmigo, mi trabajo, le dije, escucha en caso de que el mundo se entere. El pana lo escuchó ahí, el compañero, ¿no? Y nada, se reía, y luego no me comentó nada. Y Palomita Forti le dice, Austral, no te sientas mal. Hasta ahora toda la gente que le hago escuchar la radio no me dice ni mierda al respecto. Así que, claro, eso ahí, sí, dice, la gente no dice nada. ¿Qué quiere que les diga? Que le diga, gracias, hermano, me ha salvado la vida luego de haber escuchado este programa. Mi vida cambió tangencialmente. Amigos, tengan en cuenta de que todo es una mierda. Sí. Y lean mi leyenda, carajo. No, hoy no, Palomita, te vemos. Chantal, le mando un beso a Chantal, que se ha comunicado varias veces y siempre la tenemos retrasada. A Maxi de San Luis, Argentina. Bueno, ahí está y viene llegando la gente, se va sumando a este viaje intergaláctico que, como siempre, va camino hacia ningún lugar. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Para quienes escuchan este programa asiduamente, es decir, asiduamente el día viernes y el día de hoy, ¿no? Sí. O sea, con eso alcanza y sobra, porque el día viernes prometimos que íbamos a aprender una parábola en albanés. Ah, es decir, sí. A decir hola. Una parábola. Una parábola, la parábola del saludo en albanés, ¿verdad? Sí que sí. Y ya que sabemos que hay mucha gente cuya única intención de escuchar este programa es para aprender alguna palabra en albanés y precisamente la del saludo, Es muy importante. Aquí estamos con nuestra profesora, la excelentísima Cretin Blastor, que se comunica desde la capital de Grecia, ni más ni menos que Atenas, y ahí la imaginamos con su toga, diciéndonos, sí. Pues nada, pirata, ¿te acuerdas que cuando me habías preguntado en el chat cómo se dice hola en albanés, yo te contesté que no había hola en albanés? Y a mí me disparó un montón de pensamientos, por ejemplo, que los albaneses por las calles no se saludan, directamente se fijan miradas y hacen unos gestos, así como moviendo la cabeza de arriba hacia abajo, como diciendo, te reconozco a ti, nada más, no pienses que te voy a decir hola. Así que imaginaba una sociedad, la albanesa, bastante incomunicada entre ellos mismos. Póngale, sí. ¿Verdad? Pero ella dice, bueno, olvídalo, porque pregunté a mis padres y sí que hay una palabra que dice hola. Ahora sí, amigos, vemos cómo los albaneses salen las mañanas para las calles y se van saludando unos con otros hasta sin conocerse siquiera. Y dice, bueno, lo que pasa que la palabra es el equivalente a salud, o sea, se dice de la misma manera. Ah, salud. Es decir, tú estás diciendo por ahí en albanés, un albanés se cruza con otro albanés, salud. Salud, ¿no? Salud. La misma palabra. palabra que se utiliza para las dos funciones. Diccionario Internacional. En albanés se escribe S-H-E con una diéresis encima, N-D-E con una diéresis encima, T. Se lee... ¿Cómo es? La, y claro, ahora nos claro, explica, Cristina, si no. No sé, no nos pongamos ansiosos, ¿no? Eso sería como un Shendet, digo yo así rápidamente. Shendet. Pero dice, lees la SH como el shoes en inglés, ¿eh? Zapato, shoes, así que sería un Shendet. Estamos bien por ahí. Y la E con diéresis como la E en boat o the, bueno, de no sé, algo que, the Cure, the Rolling Stones. Ah, póngale. The nominal of the ring, the Security, the Passion of Lovers, esas sí, cosas, póngale. ¿No? Así que igual sería una especie de gendet, ¿no? Gendet. Si tú vas a Albania en algún momento y estás ahí en Tirana, yo creo que Tirana es la capital de Albania, corrígeme, cretín, si me estoy equivocando, y vas a ir por las calles de Tirana y puedes decir, gendet, ¿no? Sí. Y te van a responder, vete al carajo, cabrón, yo soy latino y estoy aquí de visita. Ah, no, digo, saludando a un albanés. Ok, dice, no creo que las vayas a usar alguna vez en tu vida, pero uno bueno. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, y aparte, Cretín Blaster, si uno nada más tomara los conocimientos que cree que va a usar alguna vez en la vida, prácticamente no se interiorizaría por ninguna cuestión que tenga que ver con ninguna cultura. Dice, bueno, pero uno nunca sabe y no querría dejarte mal informado, dice, porque esa sería mi pinche responsabilidad. Dice, bueno, de lo que estábamos hablando. Jaja, te beso, Cretín, postdata, gracias por el repaso del chiste que han leído. Está bien, besos. Y ahora la próxima, ¿no? Porque uno se va superando, ¿no? A medida que va aprendiendo cosas. Y ahora nos gustaría saber cómo se dice en albano besos, ¿no? Claro, ya que, por ejemplo, en catalán sabemos decir patons, ¿no? Sí, molt patons. Y ahora nos gustaría saberlo en albano. ¿Y por qué no en griego? Ya que estamos, ¿no? No vamos a escatimar. ¿Qué onda, pirata y señor Lagartija? Esto es un remanente. Aviso que pasamos a remanentes de viejos mensajes que estaban dando vueltas por ahí que nunca fueron leídos. Sí. ¿Qué onda, pirata y señora Lagartija? Su programa está toda madre y quisiera saber cuándo son los premios 2004. Ah, chingale. Ah, no sé. Pronto. Ni pronto, ¿no? Siempre cuando pronto, uno no sabe cuándo es. Favor. Cuando uno no sabe cuándo es, dice pronto, ¿no? Ahorita vienen los premios 2004. Quiero mandarle un gran saludo a mi hermana Diana, alias Hueso. Es que la verdad está muy flaca, dice. Y la verdad es que no se baña, así que todo el día huele a caca. Bueno, entonces, el sobrenombre debía ser caca, más que hueso. O hueso de caca. Hueso de caca, claro, porque hueso nos imaginamos a alguien flaco. Sí. Pero no tiene nada que ver con no bañarse, ¿no? Claro. Un hueso sucio, por ejemplo. Ahí está, y mi hermana Marta dice que la neta no se agite con el pinche jefe. Dice, vale, madre, ese hijo de puta que tiene. Ay, les va esto. ¿Saben a qué se parece un elefante a una cama? Que el elefante es paquidermo y la cama es paquiduerma. Bueno, la verdad está muy estúpido, pero creo que cumple los requisitos que sea animalitos y corto. Dice Edgar, desde el centro de Guadalajara. Nota, ¿les gustan las tortas ahogadas? ¿Cuál es el caso? Buscando respuesta en el ordenador. No sabemos a qué te refieres con esto, pero bueno, nada. Cuando que no sabemos a qué se refiere directamente. Claro, puede que nos guste. Me da miedo responder, sí, ay, cómo nos gusta. Pero puede que nos guste. Puede que nos guste. Así que, Edgar, ahí estás, ¿eh? Bueno, un placer, dice Edgar, y se retira desde el centro de Guadalajara. Comunicate con el control. En caso @canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Soy el rosarino que acaba de escribir, dice el amigo que acaba de escribir, pero esto pasó hace mucho tiempo. Claro, sí, que escribió hace mucho, no acaba. Exactamente. Dice, no sé cómo voy a hacer para ver el partido de Central esta noche. Es un día que ha jugado Rosario Central. Póngale. Y los rosarinos que nos están escuchando dirán, ¡ah, qué estupidez! Te vas al Gigante de Arroyito y ves jugar a Rosario Central, claro, cuando quieras. Pero la situación se complica si este que quiere ver a Rosario Central se encuentra en Tel Aviv, Israel. Ah, sí. Dice, una gran alegría haber encontrado este programa. Dice, un abrazo de Darío de Rosario en Tel Aviv, dice, gente linda, estoy aquí esperando el partido del Canalla. El Canalla le dicen de sobrenombre, ¿no? A los rosarinos, a Rosario Central. El otro es el leproso, Newell's Old Boys de Rosario, ¿no? Bueno, hay más equipos, pero estos son los que militan en la primera división. Dice, soy biólogo y no pienso terminar de asombrarme con las bellezas de nuestro país, el país de Argentina, dice. Un saludo de parte de Darío. Y ahí les va un chiste de animales, todo completo en un mismo mensaje, Darío, desde Tel Aviv. Un cuate se cruza con una mujer que lleva un gato en los brazos. El hombre la mira y haciéndose el galán, para que entendamos, ¿no? Le pregunta, disculpe, ¿araña? Y la mujer le dice, no, gato. Bueno, está muy bien. Claro, sí. Entonces, el humor de los biólogos, ¿verdad? No, es de archivo el mensaje. Es de archivo, el mensaje es de archivo. Igualmente, tengamos en cuenta esto, le mandamos un abrazo a nuestro amigo allí en Tel Aviv, el rosarino Darío, y tengamos en cuenta también que el humor de los biólogos es muy particular. Sí, sí, sí, sí. No se ríen de cualquier cosa los biólogos y se ríen de cosas así como, disculpe, ¿araña? No, no, gato. Y ahí está, ¿no? ¡Ay, ay, cómo me he hecho reír, biólogo! Jim, el loco de Tutitlán, Estado de México, dice, por eso los güeyes... Bueno, no sé, por eso. Claro, por eso. Por eso los güeyes, exactamente. Bueno, ¿qué tal, cabrones? La María Tijuana, les mando un saludo desde acá. La neta que está muy chingón su programa y ojalá dure una hora y media de pendejadas interestelares. Ojalá el niño elefante haga el milagro y sí le pueda meter la trompa por el culo. Dice, bueno, tengo una pregunta para el señor Artija. ¿Cómo es que se producen las piñas? Si yo no le he visto la semilla de la piña o un árbol de piñas, es una mamada. Dice, de eso, bueno, me despido. Esperando que un día de estos le rompan la madre cerca de mi casa para conocer a la mujer. Al mico, una banana, pero en el culo. Ay, dice, muchas cosas en el culo. Las piñas se producen cerrando la mano. Cerrando y la golpeando mano. Golpeando fuerte. Sí, sí. Depende. Y tú apuntas y ahí va la piña, sí. Como dice aquel viejo adagio. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Y ahí tienes la piña. ¡Ay! Desde La Paz, Bolivia, tripulación del espacio exterior que viaja por distintos planetas para conocer distintas culturas, siendo ustedes las distintas especies, siendo el más racional, nuestro amigo el mico. Bueno, quisiera saber qué opina el niño elefante con toda su sabiduría sobre la noticia de que Estados Unidos quiere colonizar el lado de la Amazonia y la Patagonia. ¡Qué pinches gringos! ¡Más hijos de tamal! Dice, en este caso, mi humilde opinión, dice, sobre esto, es que deberían irse a su rechingada pu madre, dice, y que, bueno, dejen vivir al resto del mundo. Una vez más es se que despide. Quieren colonizar todo. Sí, dice, porque todo está muy bajo. Su amigo Brandon, Lord of the Pitos, allí en La Paz, Bolivia. Postdata, un saludo intergaláctico para mí, Mesías Brisa y Mía. ¡Ah, está la foto! Ahí está. Está la foto. Sí, el mico se ha puesto a trabajar. Ha trabajado. Está muy bien lo que ha hecho el mico. Todo el fin de semana ha estado de arduo trabajo. No, no exageres. Están publicadas todas las fotos que están de... Claro, sí, bueno, no hace falta aclarar que algunos son muy bellos y otros son horribles, mico. La gente no tiene por qué, no. Bueno, sí. Bueno, no, ahí están las fotos, chicos, así que para los que mandaron fotos y quieren verse publicado, ahí están en www.canaltrans.com/radio/oyente/en caso, sí, de que barra el mundo se desintegre y vamos y la barra. Barra un poco, por favor, sí, mire toda la tierra ya aquí. Eso es una mugre, yo no sé para qué, que el fin de semana se ensucia más de lo que suele ocurrir los días de semana. No, no sé qué no, ha pasado. No, un trago. Bueno, está bien, no sé, estos gringos que van por todas partes y quieren colonizar, bueno, lo vienen haciendo de que el mundo es mundo. Sí, que sí. O sea, que sí, nada. Y a lo mejor habría que tomar, un poco tiene que ver esto la política de cada país, ¿eh? Sí. No es porque a estos lugares, como dices tú, a la Patagonia y a la Amazonia, no ha entrado la quinta flota de los Estados Unidos de Norteamérica a invadir, no, como lo ha hecho, por ejemplo, en Irak o en otras, sí, partes del mundo. Entran directamente con la anuencia de los gobiernos nacionales que le dan la mano y le dicen, ¿cómo no? Señor, pase, acomódese, todo esto le pertenece. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juegos, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Y ahora nos vamos para Ezeiza. Esto queda en la República Argentina. Ustedes dirán, ah, Ezeiza me suena. ¿Quién ha ido viajando en, sí, avión por allí? Porque así se llama el aeropuerto internacional de Ezeiza en la República Argentina, donde llegan vuelos de toda parte del mundo y salen vuelos para toda parte del mundo, ¿verdad? Bueno, o por lo menos así era. En este caso, también es una ciudad donde vive André. Y André, en Ezeiza, Argentina, dice, lo más ridículo que me ha ocurrido fue que sacarle el corpiño a una chica de mi colegio delante de mis amigos. ¿No les parece súper ridículo? Eso fue una dejada que me costó caro. Tenía 12 años. Desde ahí, nunca más. ¿Cómo hizo para sacarle el corpiño? Sí, no sé cómo hizo para sacarle el bra, ahí el sostén. ¿Se lo abrochó nada más o se lo sacó todo? Claro, explícanos la técnica que utilizaste. Si se lo sacaste todo, hubo una ayuda también del parte de la niña. A lo mejor es mentalista y llanamente se dedicó a pensar, claro, y empezó a flotar el sutién en el salón y la profesora dijo, ¡ah, mierda, que hace un corpiño volando por la clase! Y ahí lo expulsaron o algo por el estilo. Lo importante es que él dice que tenía 14 años y a partir de ahí nunca más. No sabemos si nunca más ha sacado un corpiño en su vida. Ah, puede ser. O ha aprendido que a las mujeres no se les saca el corpiño si es que ellas no están dispuestas a sacárselo. Esperemos que sea esta segunda y que, bueno, que Andrés esté por allí dando vueltas en el Seiza sin mayores complicaciones. Un abrazo, Andrés, ¿eh? No es tan ridículo. O sea, la situación ridícula es para la pobre chica que se vio con un soquete ahí sacándole el corpiño y dijo, uy, en esos momentos, ¿no? Joaquín Balinas es de Tijuana, pues México, dice. Claro, Tijuana, pues México. Buscando mis llaves estoy, dice Joaquín, de pura chingadera, ¿no? No estaban cerca de la puerta. Me pregunta si no estaban en la pinche nada. ¿No las tienes? ¿No es lo que tienes en la mano, Joaquín? Bueno, hay gente. Claro, ¿no? Sí. Dice, bueno, después de la parranda. Fíjate que nos pegamos, que ahí en el piso hay algo caído, ¿eh? Con el pinche tequila. Dice, bueno, los dejo, condenados, pórtense bien, que nada les cuesta y no pongan mamadas. Ahí está. Bueno, Joaquín, busca las llaves. ¿No te, se acuerda en algún momento de la historia? Había un llaverito que le silbaba. Que tú le silbabas y el tipo aparecía, ¿no? Hacía, pi, pi, pi, pi, sí, pi, pi, pi. Aparecía. Tú le hacías, por ejemplo, ay, mierda, has perdido las llaves, ¿dónde están? Y hacía. Silbaba por cualquier cosa. Sí, por cualquier cosa. Claro, y en determinado momento. Ese era el problema. Esa fue la frustración del inventor de ese llaverito porque te andaba sonando por todas partes. Claro. Y igualmente la vida. Señor, útil, le está sonando el culo. La vida útil de ese llaverito era así: tú estabas en un ascensor y de repente empezaba pi, pi, pi, pi, pi. Ah, que este tío tiene alarma en el culo. ¿Qué pasa? No lo voy a tocar, señor, por favor, sigue adelante. Y así que, bueno, fue una frustración, verdaderamente. Sí, sí. Se pensaba que se había logrado la solución para los que pierden las llaves, pero ni modo. Así que ahora la solución parece ser tener un llavero bien grande, tipo un balón número 5 de fútbol. Ah, esa es buena. Y la pones de llavero o un sillón, por ejemplo, ¿no? Claro. Un sofá y tú vas por ahí, estoy cansado, sacas tu llavero y te recuestas y es más difícil perder. Aunque hay gente que ha perdido cosas mucho más grandes, sí, ¿no? Así que no sabemos cuál es la situación de Joaquín, si ha encontrado las llaves, esperemos que sí. ¿Qué hongo, cabrones? Escribe el Pollo desde Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, Pollo. Primero para decirles que su programa tira bien cabrón y que siempre los oímos mi carnal y yo, dice. Les mandamos un chiste de animalitos para que lo lean allá en sus viajes por el espacio de la María Tijuana. Sobres y lo leen. Cabrones, el pulpo musical se llama esto. Viene titulado y ya nos acerca al panorama de lo que va a ser el chistolete. O sea, tiene un pulpo como protagonista. El pulpo tiene la característica de que tiene 8 tentáculos, ¿verdad? Sí. Y así como una cabezota. Y ahí está, entonces, digo, porque muchos niños escuchan este programa esperando. Y no saben lo que es el pulpo. El pulpo, ¿qué es el pulpo? Bueno, ni madre, es el pulpo, es ese animalito. Como Manotas, ¿se recuerdan el dibujo animado? Manotas el pulpo, bueno, ese. Entra un señor con un pulpo a un bar y grita: apuesto lo que quieran a que mi pulpo toca la guitarra. Rápidamente, un cabrón le apuesta 100 bolas a que no puede y le da una guitarra al pulpo. El pulpo agarra la guitarra y en segundos está tocando la guitarra española. ¡Oh! El señor gana y se queda con las 100 bolas. A ver, este llega el cantinero y le dice: van 300 bolas a que tu pulpo no toca el piano. Sientan al pulpo delante del piano y el pulpo empieza a tocar. ¡Oh! Obras de Beethoven. ¡Oh! ¡Qué raro! Obras de Beethoven en piano. El pulpo era muy capaz. Sí, sí, no sí. Había pasado todas las obras, pero nada, ahí estaba la polonesa heroica. Tocaba Chopin, tocaba cosas maravillosas. Y dice, y en eso otra persona apuesta todo o nada. Dice, ¿a que no toca la gaita? Salta un cabrón de por atrás, claro, ¿no? Sí. Y el dueño del pulpo lo piensa y dice, bueno, está bien, todo o nada, a que mi pulpo sí toca la guitarra. Y esta la guitarra. Sí, no, la guitarra ya la había tocado. Güey, ¿qué me apuestas por la misma mierda? El dique la gaita. Ah, no me quieras cagar, le dijo, me la pelas. Ahí está, y le apostó a que toca la gaita. Y entonces va y dice, bueno, está bien, todo o nada. Y bueno, y entonces le da la gaita al pulpo. Y el pulpo la ve, la voltea, la jala, le jala la bolsa y la voltea otra vez y la mira con curiosidad, ¿no? Claro. Y el dueño del pulpo le dice, órale, güey, tócala, que nos vamos a perder toda la lana. Y el pulpo le responde, ¿cuál tócala? ¿Que no ves que si no le quito la pijama me la follo? Ay, ay, ay, ¿qué puede salir de un pulpo y una gaita? Vaya uno a saber, pero seguro que un pulpo musical. Y ahí está el título del chiste. José Balinas dice, hola nuevamente, güeyes, encontró su pinche nave en casa de la chingada. Bueno, sé, ¿qué dice? ¿Están todos borrachos estos? Sí, ¿qué y claro, vienen del fin de semana. Empiezan así la semana todos ebrios, sí, sí. ¿Qué desmadre? Cristian es de San Fernando del Valle de Catamarca, ahí en el noroeste argentino, y dice, estoy buscando mujeres. Ah. Podríamos ayudar, una marcha feminista a lo mejor. Póngale, pues, sí. ¿No? O qué sé yo, un club de mujeres. ¿No? Ah, ahí podrías pasar buscar. Por sí, mujer sí, y sí. Ahí verás muchas mujeres, o qué sé yo, no sé. Ahí está buscando mujeres Cristian en San Fernando del Valle de Catamarca. ¡Hola, gurises! Ah, ¡hola, Coroco! Y aquí está el Coroco diciendo cómo andan, che, desde Misiones. ¿Cómo está la cocina? Desde Posadas, ¿cómo está la cocina? ¿No se seguirá cocinando? La cocina del Joroco. La cocina del Joroco. Este es programa llamado programa. La cocina del Joroco. No sé en qué andará. Si es nada más que hizo ese puré bien chafa y ya con eso ya está, por 2 años no cocina más, o sigue entrenando el Joroco. Dice, bueno, si me podría yo escribir sobre lo más ridículo que he hecho, creo que podría escribir una verdadera enciclopedia del ridiculismo, dice, porque, bueno, he hecho guasadas y pelotudeces a montones, pero siempre una resalta. En este caso sería la vez que me disfracé de mariposón, dice, y quería transarme a un jurado de la fiesta del mariposón. Pues en pedo, dice, vestido de mujer, se agravia el tema, ¿no? Y bueno, uno tiene que hacer ridiculeces siempre. Dice, ah, bueno, cabrones, nos leemos, loco, un abrazo, chau, chau, chau. Y ahí está el chico de las gatotas. Bueno, nada, ¿y por qué has elegido tú al miembro del jurado que parecía más eminente y con más decisión? Ah, póngale, claro. O sea, era transarse a cualquiera del jurado, venía lo mismo, estábamos... Contable que sea jurado. Estábamos en pedo, vestido de mariposón, ¿no? ¡Ay, lo que es el poder! You. Do you know that bad girls go to hell? Nosotros también estamos perdidos. Perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y a 3.600 millones de kilómetros sobre el nivel del mar. ¡Ah! Cada vez más alto. Sí, cada vez más alto. Sube y sube La Paz, sí. Ahí, capital de Bolivia, dice Alejandro allí en La Paz. Dice, hola amigos interplanetarios, les saluda como siempre, es un más grande cariño del mundo. No crean que me olvidé de ustedes, es que tenemos una auditoría en la oficina y hay muy poco tiempo, dice, como le podrán imaginar. Sin embargo, sepan que les escucho religiosamente. Oh, él se ¿cómo pone, son las auditorías? Se pone una túnica todo para escucharnos. ¿Cómo son las auditorías? Bueno, llegan pinches güeyes ahí, empiezan a revisarte absolutamente todo y te miran los libros y las contabilidades y se fijan lo que tienes en la máquina y te borran la pornografía y te dicen, güey, ¿para qué estás usando esto? Y te tiran el CPU por la cabeza. Es una mierda, y te dicen, están trabajando como un carajo y esta empresa en cualquier momento quiebra por culpa de ustedes, los empleados. Mientras el jefe, sí, nada. Está muy chingón por ahí. Claro, y haciendo esas cosas. Eso es una auditoría y pone realmente los nervios, ¿verdad, Alejandro? Sí. Dice, bueno, aquí estamos dentro de la OFI. Bueno, viajeros interestelares, un saludo para todos, besos a todos los cuates de la comunidad. Y uno especial al señor Lagartija, al que considero mi hermano del alma. Hermano del alma. Ya están como los borrachos abrazándose y diciendo que son hermanos. Esto es una locura. Historia del niño elefante había prometido el viernes usted. Ah, sí que sí. Sí, bueno, ahí estamos. Historia del niño elefante a cargo del señor Lagartija. Bueno, no, hoy estoy con hueva. Ah, está con hueva. No, historia del niño elefante. Es lunes, ¿cómo voy a contar hoy una historia? Miren cómo están todos. Sí. Esas caras. Sí, verdaderamente. No están preparadas. Sí. ¿Están preparados? No, ¿ves? No. Han dicho que no. Hola, soy Lucas de Hola. Hola, Barría. Dice, de nuevo les quería mandar un chiste. No, basta, chaval. Basta de chistes, es lunes. El cura fiestero, le vamos a permitir al cura fiestero, cura. Sí, porque el cura fiestero hace tiempo no se comunica. Sí. Y ha mandado un chiste súper corto, que yo me lo recordé. Dice, ya que está de moda mandar chistes viejos y malos, dice, resulta que llega un borracho a su casa súper recontramamado y entra y su mujer lo está esperando junto a su perrito, lógicamente. Chiste, claro, animalitos, sí. Y está con su perrito sentada con cara de odio en el living, ¿no? Ahí está en su sillón y le dice cuando entra el pedote, gordo, grasiento, asqueroso, peludo, apestoso. Y el borracho le interrumpe y le dice, ah, pues espérate un poquitito, mi amor, si eso es una adivinanza, es tu culo. Bueno, cuando uno entra pedo a su claro, casa, sí, no le puede decir esas cosas. No, no estamos para adivinanza, verdaderamente. Ay, ay, ay. Jaime Genaro Correa Torres es de Bogotá, Colombia. Hola, Jaime. Y dice, ¿por qué? El apellido Torres en Bogotá, sobre todo en todo Colombia, es un apellido insigne, ¿eh? Hay que ponerse de pie cuando uno dice, ¿qué tal, señor Torres, no? Por ejemplo, este es el caso de Jaime Genaro Correa Torres y nos ponemos de pie. Dice, ¿por qué diablos dicen que el tiempo pasa? Si el tiempo pasara, lo lógico no sería que todo quedara igual. Y si así fuera, yo no sería un viejito chocho y mamón. ¿Qué ¿Quién carajo inventó eso de que el tiempo pasa? Ay, Jaime. ¿No? El tiempo pasa. El tiempo pasa. Es lamentablemente. Que, mira, hay cosas que no tendrían sentido si el tiempo no pasara. Por ejemplo, esa canción que dice... El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Chotos, sí, aburridos. Sí, nos ponemos odiosos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, y tampoco tendría sentido aquello que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Exactamente. y no tendría sentido si el tiempo no pasara, ¿no? Bueno, pero ahí está el tiempo y Jaime está enojadísimo porque el tiempo no pasa, los que pasamos somos nosotros a través del tiempo, o una lógica así es la que plantea Jaime, y está muy bien. Hola, tripulantes mal viajados, les escribe desde el mundo, desde Morelia, Michoacán, México, y repito que su programa está de poca madre, y nada más porque me cae muy bien, me tomé la molestia de mandarles unos chistoletes cortos para que lo lean y que se diviertan un poco. Ay, ay, ay. Bueno, no, pero no estamos ni para chistolete largo ni para chistolete corto. Los leeremos y nos divertiremos así. Nos divertiremos, nuevo verbo. Que sí, se me ha... como un divertir. Claro, de venir de la diversión, ¿no? Póngale. Juan de la Plata, Argentina, es la primera vez que me conecto. Quiero decirles que la pregunta filosófica que más me inquieta es: ¿pueden hablar los animales de diferentes razas entre sí? Esto es lo que, bueno, en caso de que el mundo se desintegre, me gustaría poder ser alguien importante sin pasar desapercibido. Ah, ¿y para qué, Juan? Si el mundo se va a desintegrar... Y pero póngale, es el que está en la CNN hablando sobre toda la desintegración. Hello, ladies and gentlemen, the world is going on. There's a lot of scientists, an episode of terror in the streets of London, a panic on the streets of London, panic on the streets of Birmingham. Y así se despediría, ¿no? Bueno, una mamá nada. Pero, pero bueno, es un tipo importante. Pero se me ocurre esa también en el capítulo de Simpson, donde hay dos aviones, que dos cohetes, ¿no? Que se acaba el mundo, se va toda la mierda, y de repente las personas importantes y chingonas pueden ir en un cohete y las demás nada, que se quedan ahí en la Tierra, ¿no? Y por ahí andaba Spike Lee y no sé qué otros tenían la fortuna de ir en ese cohete. Depende de los animales. Sí, se pueden entender. No todos los animales entienden. Recuperamos la pregunta entonces de Juan de la Plata, Argentina. Recuperamos la pregunta que dice: ¿pueden hablar los animales diferentes? Distintas de ¿qué estamos haciendo ustedes, Cooper? No, estamos hablando entre diferentes razas. ¿Pueden hablar? ¿Un gato con un perro puede hablar? Un gato con un perro puede hablar. Pero depende de la raza del perro. Ah, la raza del perro. Sí. Si es un perro callejero, chafa, sí. No, esos son los que hablan. Esos son los que hablan. Los otros no. ¿No? No, porque saben solo un idioma. Un Siberian Husky, por ejemplo. No, el Siberian Husky no. Un chihuahueño. No. Un chihuahueño tampoco. Un Rottweiler. No, tampoco. No. Di que los perros de la calle. Arnold Schwarzenegger, gobernador de California. Menos. Esos perros de la calle. Pero bueno, póngale una tortuga. Sí. Las tortugas pueden hablar con las mariposas. Yo dudo hasta que las tortugas puedan hablar entre sí, señor. Con las Barriga. Mariposas y entre tortugas y tortugos depende, ¿eh? Tortuga de agua no puede hablar con tortuga de tierra. Ah, le conté un chiste que iban porque dos tortugas. La tortuga de agua habla bajo el agua y no se le entiende un carajo. Claro. Como tú la distingues porque está, por ejemplo, dos tortuguitas hablando. Una se llama Cecilia, sí, la otra Marina. Exacto. Y entonces Cecilia dice: hola, ¿qué tal, tortuga? Te estás chingona hoy, te has maquillado. Y la tortuga de agua sería una como... Claro, no se entiende. Claro, es falta de comunicación. Tengo aquí un mensaje antiquísimo del Lobo. Lobo Bro. Ah, hola, Lobo. El Lobo desde Momotlán, Cholula, Puebla. Que dice, pero voy a leer el postdata nada más. Postdata 1 dice: en Quetzalán también hay los llamados voladores, solo que estos son voladores de Quetzalán, ¿no? Claro, sí. Claro, no son voladores de Papantla. Se cuelgan Papantla, también. Se cuelgan todo igual, dice aquí el Lobo. Y otra cosa que dice es: digan la verdad, la rata Amanda no murió por meterse en las tuberías. El Mico la mató y su muerte quedó impune. Justicia a la rata Amanda. Dice, Mico, es verdad. Una declaración importantísima, Mico. Esto ha pasado en el programa 124, creo, la muerte de la rata Amanda. Sí, y, pero Mico. Mico. Tienes que decir algo. Bueno, esto cambia el rumbo de... Sí. Va a haber archivos que va a haber que desclasificar y cosas que... Bueno, nada, Mico, nosotros te protegeremos. Sí, sí, sí. Para eso están los amigos. Escóndate en algún lado. Sí, escóndate. Yo no lo he visto. Sí, sí, sí. Debajo, no, debajo de... No, se le ve la cola. ¿Sabe? Muda. Sí, la pollera de la muda tendría que ser más larga para que... Ah, es imposible. Sí, estamos pidiendo demasiado hoy, ¿eh? Hola amigos espaciales, aquí estoy de nuevo. Les comento que mi nombre se pronuncia en inglés. Sería Lion. Ah, no pronunciamos nada en inglés. Ay, pero qué fresa, nada pronunciamos en inglés. Nosotros decimos... ¿Cómo se escribe? ¿Lion? George W. Bush, le decimos, ¿no? Exacto. Sí, ahí está. Se escribe Lion. Lion. Lion, listo, Lion. Decimos Lion. Como ustedes saben que son internacionales, dice... ¿Deben saberlo? No, no lo sabemos. Dice, en el mail anterior, primero, que deben continuar contando que sería grosso que... haría si terminara el mundo. Pero bueno, mi novia quería saberlo porque escuchó el programa y eso me trajo algunos problemillas. No sabemos de qué está hablando. No, no tengo ni idea, pero bueno, no le lamentamos muchísimo. Sí, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Búscate otra novia y sí. Ya está, ¿no? Bueno, por otro lado, los dejamos ahí. Queda a la imaginación. Les cuento que este fin de semana de Pascuas me fui a Montehermoso. Ha pasado Pascua hace mucho tiempo, pero nos está contando que fue a Montehermoso con mi familia, dice. ¿Con mi familia, güey? Bueno, no, con la familia de él, ¿no? Ah, con la familia de él. Sí. Bueno, y esta ciudad queda a 120 kilómetros de Bahía Blanca, dice. Es muy linda. A ver, por... Dinos cómo es Montehermoso. Muy linda, muy linda. ¿No? Dice, bueno, según lo que dice el eslogan, hay una ciudad con eslogan. Ah, por ejemplo, muy chingona. Visite Tabasco, que está chingona. Póngale. Un eslogan no muy pensado, ¿no? Pero por ejemplo, visite Toluca, la capital del chorizo, donde reside Sid y el Nevao. Es más larga. Es más larga, sí, bueno, pero... Y en este caso, el eslogan de esta ciudad es donde el sol sale y se pone en la playa. ¡Ah! ¡Ah! Muy copado, dice, se las recomiendo. ¿Pero qué? El sol... Ya va, campanita. El sol trabaja de manera diferente en ese lugar. O sea, es como un nodo donde el sol se vuelve como loco y entra y sale por todas partes. Llega a la mitad y dice, qué garrón, me olvidé algo. Y vuelve. Y así está no es que, con no ese es que sale y entra, siempre se olvida algo, en esa parte está muy olvidadizo. Es como una indecisión permanente del póngale. Sol en su puesta y... En su puesta y en su ponga. En su ponga, póngale. Estamos bueno, el contacto. Universo trabaja... Estamos perdiendo el contacto y todo está titulando. Yo tengo muchos mensajes aquí a Natalia, que la tenía hace mucho tiempo, a Tomás Vigil, que es de Rosario, Argentina. También tengo por aquí a José de Tuculán, de Tucumán. Y aquí, saludos de la María Tijuana, a Dalila, que es de Coahuila. Se enojó Dalila con el mico porque dijo, me has puesto que soy de Tabasco y Tabasco ni madre, soy de Coahuila, cabrón. Bueno, ya lo corregido. Sí, está solucionado, Dalila. Así que, bueno, no te enojes, ¿eh? ¡Ah, vengo una latina más! Kevin Galdames, un abrazo grande también. A Isaac de Tabasco. Este sí es de Tabasco, no es de Coahuila. Señor Lagartija, está todo absolutamente titulado. Y yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una botella flotando en el espacio. Flotando en el espacio, güey. Ay, mire, pero si no tendré un mensaje. Sí, tiene un papelito. Será un mensaje en una botella. Bueno, acerquémosla a la nave. Chico, acércala a la nave. Ahí está. Ah, debe ser un mensaje a la humanidad. Chingón, debe ser un mensaje a la humanidad. No me cabe duda. ¿Y quién los habrá enviado? ¿Los egipcios por el año 2000? Sí. ¿O será de los fenicios, de los caldeos? Aquí logro leer un poquito. Ay, a ver, güey, ¿qué dice el mensaje en la botella? Si usted lee este mensaje, es porque ya me tomé el vino. ¡Carajo! ¡Mierda! Siempre llegamos tarde. Bueno, damos. Y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por más menos. No tiren las botellas al espacio. No sean sucios, por favor. Ni botellas al mar, ni botellas al espacio, ni botellas en las calles. Las botellas arriba de las mesas. Y a beber, que se acaba el mundo. Bueno, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por más menos. Su monitor, por lejos, por right. Por donde nos oigan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Vinci. Allí en Tandil. Frecuencia cero. Capital de televisión en Gran Buenos Aires. Cadena 103. Por la barrilla de Lola Prida, Salazar, Tapalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia, ahí viene el sur. Radio Party. En el oeste del Gran Buenos Aires. FM Factory. En Reconquista Santa Fe. FM Latina. En Salta la Linda. The Rock. En Mar del Plata. Red Euronoticias. Entre Leu, Rawson, Madryn, Gaiman, Dolabón. Antares. En Tucumán. FM Esencia. En la provincia del Chaco. En México, GDLG Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. Villabrino, León, para toda la comarca de la Siana. En Ecuador, La Voz de los Caras. Bahía del Caraguay. En Perú, Radio Rumbo. En Cayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudios. En Estocolmo, para toda la comunidad latina. Y el canal 71 de VHS. Con el cura fiestero y todos los radioaficionados comunicándose. Damas y caballeros, nada más que de mañana reencontraremos en el más poderoso que nos vuelva, así lo desea. Póngale por caso, Miguel de Jalapa. Ahí está, Miguel. Sí. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.